Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos en una emisión más de su programa Ariles y más ariles en Radio Tepoztlán. Y bueno, pues estamos en un evento, en un festival cultural del Fuego Nuevo, y estamos en este momento ni más ni menos que con el grupo de Los Morales. Este grupo, bueno, pues que durante tantas décadas ha producido una música, tiene su propia música y ha reproducido música de, digamos, de muchísimas regiones de México. Es un grupo, pues, emblemático de lo que es la música tradicional mexicana y la música popular mexicana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien, muchas gracias. Sí, saludo muy, muy atento a Radio Tepoztlán, claro. Pues qué gusto, yo soy Carlos Morales. Y me da mucho gusto poder hablar de lo que hemos hecho. Y pues enhorabuena, estamos a tus órdenes. Pues muchísimas gracias. Obviamente lo obligado es de dónde surge el grupo Los Morales, desde cuándo surge y en base a qué, con base en qué, en torno a qué. Pues mira, es como músicos desde la familia, desde mi papá. Carlos y yo tenemos aproximadamente como 60 años. Cumplimos 60 años ya el año que entra de haber iniciado como músicos desde muy chavitos. Los Morales surgen más o menos hace 40 años en conjunto con mi hermano Julio, ya fallecido, Carlos y yo, Héctor. Ajá, y desde entonces, digamos hace 40 años, ustedes han tocado juntos como el grupo de Los Morales. Efectivamente, a partir de esos 40 años que te digo, de hace 40 años atrás, más o menos del 70, más o menos desde el 70, que fue cuando iniciamos, y que justamente más o menos se dio en la misma época en la que conocimos a Oscar también, en el mismo lugar donde trabajábamos. Ahí fue como nos formamos como Los Morales. ¿Y con qué tipo de música empezaron? ¿Cuál era la primera música que ustedes, por la cual se interesaron? Música popular, extracto popular totalmente. Música rancherita, mano, que era lo que nos enseñaba. Sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Con febril locura, ahí donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna un idilio breve. Siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. Pasa el paso de los años, todo aquello ya borró. mi amor cómico. Mi Guanajuato, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Ahí donde yo amé con febril locura, ahí donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna un idilio breve. Tierra de mis recuerdos y mis quereres, donde viví feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento. Papá. Y ya nosotros obviamente fuimos avanzando, aprendiendo a tocar diversos instrumentos y a tocar música de diferentes regiones del país. Y bueno, pues eso ha sido la temática del grupo, ¿no? La música regional, la música popular, que es la que nos atrae profundamente porque vemos que hay una riqueza inmensa, mano, de ritmos, de letras, de cosas bellísimas en cada región de nuestro país. Thank you. ese ramo es mi ilusión, porque son flores de Tixla. Adiós San Marcos y Arcelia, adiós Ayutla y San Luis. Al recordar a Guerrero me he sentido muy feliz. A la tirananay, a la tirananí. Abre pronto la cajita, no la vayas a cerrar. Ya cerraste la cajita, ya la cerraste allá, allá. Y eso es a lo que realmente nos hemos dedicado toda la vida. ¿Han hecho ustedes algo de investigación para hacer el rescate de la música que ustedes tocan? Sí, desde luego, en general no. Estamos hablando de la música popular y de la música tradicional, ciertamente, pero no de la más común, vamos. Entonces sí requerimos de hacer alguna investigación siempre para encontrar pues, música que digamos no esté tan comercializada o tan choteada más que nada, ¿no? Veo, por ejemplo, que son unos excelentes soneros, ¿no? Como soneros tienen, digamos, un virtuosismo particular. ¿Desde cuándo empiezan por el lado del son? Mira, esto es algo que yo personalmente, desde niño, yo empecé a trabajar con mi papá en un mariachi, en un grupo de mariachi. Mi papá tocaba el guitarrón. Entonces, a mí personalmente siempre me ha atraído mucho la música del son, la música de los sones. Y bueno, dado que en nuestro país, pues casi en todas las regiones se da eso. Entonces, sí me ha gustado mucho y sí nos dedicamos mucho a esa música. Traigo música en el alma. Cantar aquí en el pecho, un cantar que se desgarra cuando lo echo con amor. Lo aprendí por esos campos, con heridas de barbecho, con tajadas de machete y vibrar de un guitarro. Aprendí por el palenque, apostando mi dinero, y me siento suficiente pa' cantarlo por aquí. Al estado de Jalisco lo nombraron mi padrino, y no tiene más ahijados porque ya me tiene a mí. Sangre brava y colorada, retadora como filo de puñal, es la sangre de mi raza, sangre brava y peleonera, soñadora y cancionera, valentona y pendenciera como penca de nopal. A las patas de un caballo tiro siempre mi dinero, y si algunas veces fallo me desquito en un albur. Traigo siempre a flor de boca la tonada que más quiero, para ver a quién le toca y pa' echarlo a su salud. Qué bonito y qué bonito es llegar a un merendero y tomarse en un carrito su tequila con limón. Y sentir sentir hervir la sangre por todito el cuerpo entero y gritar viva Jalisco con el alma y corazón. Sangre brava y colorada, retadora como filo de puñales. La sangre de mi raza, sangre brava y peleonera, soñadora y cancionera, valentona y pendenciera como penca de nopal. Y claro, ahora con mi hermano, después con los sones veracruzanos, en fin. Y estos sones, justamente los sones veracruzanos, como los hemos visto, el son jarocho que ustedes lo interpretan, ¿cómo es recibido esta música? ¿Cómo lo reciben a ustedes, por ejemplo, en diferentes lugares? ¿No? Llegas con un son jarocho a Guadalajara o llegas incluso a otro país. ¿Cómo es que esta música a lo largo del tiempo ha sido recibida por el público joven, por el público grande? Mira, yo pienso que esta música tiene un cautiva al que la escucha. A donde vayas, a la tierra que vayas, ahí esta música es siempre bienvenida. Y bueno, incluso fíjate, en Veracruz hemos ido a tocar a algunos eventos en Veracruz y es bien recibida por como la interpretamos los Morales. Pescadores vienen cantando contentos con buena pesca en su barca. Para el puerto de Alvarado yo quiero que tú me lleves. Para el puerto de Alvarado yo quiero que tú me lleves. Allá vivir encantado, allá vivir encantado, aprendiendo el zapateado que nos trae el agua nieve. Hay que visitar a Lalo, al Hinojo, Seite, Milsa. Si vamos a Tlacotalpan a beber agua de coco, si vamos a Tlacotalpan a beber agua de coco, veremos a las jarochas, veremos a las jarochas, al compás de la jarana bailar el jarabe loco. Eso nos motiva fundamentalmente a seguir por allí buscando. Hay mucha música que está como tapada, como que quisieron hacerle así, ¿me entiendes? Echarle algo encima. Y ahí es donde entramos precisamente a descubrir cosas que pues nos da mucho gusto que la gente cuando las escucha pues les cae bien, ¿no? Les cae bien lo que hacen los Morales con este tipo de música. Y en el extranjero no se diga la música veracruzana, la bamba, el jarabe loco, el cascabel, que son sones que son más conocidos. Perdón, por otro lado nos da la oportunidad también, sobre todo en el extranjero, cuando tuvimos la oportunidad de viajar a algunas partes del mundo, nos da la gran oportunidad de demostrarle al mundo que no nada más es la música de mariachi en nuestro país. En nuestro país, en cada región, todos lo sabemos, en cada región, no nada más un tipo de música, hay muchos tipos de música en cada región de nuestro país. Yo tengo el orgullo de ser nayarita, de esa tierra linda que es como un altar. Allá donde viven los hombres de bronce que nadie ha podido jamás doblegar. Hombres indomables de recio abolengo que aman de veras a la libertad. La vida por su dignidad. Tierra ardiente, cuna de valientes, gallardos y altivos, así es Nayarit, Nayarit. Cuando yo me encuentre por tierras lejanas, antes que olvidarte prefiero morir. Tenemos por lema querer a la buena, cuando una hembra amamos, juramos amor. Aquel que se mete tiene su condena, rajamos el alma por vida de Dios. Cada nayarita es todo un patriota, si la patria llama, vamos a pelear. La vida ofrendamos, nada nos importa, todo es que la patria siga en libertad. Tierra ardiente, cuna de valientes, gallardos y altivos, así es Nayarit, Nayarit. Cuando yo me encuentre por tierras lejanas, antes que olvidarte, prefiero morir. Y entonces, bueno, en el mundo generalmente se conoce al mexicano o la música del mexicano por la música del mariachi. Pero a nosotros nos ha dado la oportunidad de demostrarles o de enseñarles que en México hay mucho más que eso, ¿no? Y que si realmente la música de mariachi sí representa a nuestro país, nada más está representando realmente a un estado de la República o a dos o tres estados de la República. Y a un género en especial, ¿no? Ya que mencionan estas giras internacionales, sin duda pues han estado en diversos lugares del mundo. ¿Dónde han sentido ustedes o qué nos pueden platicar de algunas de estos países en donde la música de ustedes ha sido especialmente, digamos, bien recibida o donde ustedes se han sentido muy a gusto? Pues nosotros sabemos realmente que salir de nuestro continente y exponer nuestra música en partes donde realmente no se escucha, pues no es fácil. Pero a nosotros nos recibieron con mucho cariño y nos dieron la oportunidad de estar muy bien en Japón, en Europa también, en Europa, incluso en algunas partes de África. En África, ¿y qué es lo que les gusta de la música mexicana a los africanos? Sobre todo el son, lo que comentamos. Date cuenta que el son veracruzano pues tiene raíces africanas, todo esto igual como tiene raíces españolas, ¿no? Claro, los que nos lo transmiten nosotros son los españoles, pero a ellos se los transmiten los lo que son los africanos, a los españoles. Por eso tenemos esas raíces. Y les gusta, es que el son veracruzano, empiezan a tocar hace rato que estábamos ensayando, empecé a tocar el arpa y un muchacho ahí se puso a bailar como loco, pero dando zapatazos ahí en el piso, y todos se le quedaron mirando. Y yo digo, ese es precisamente lo que inspira. El son veracruzano, esa es la maravilla de la vida, ¿verdad? Una cosa que a mí me, pues me interesa mucho y me llama mucho la atención es cómo, digamos, ustedes son músicos grandes, digamos, de Oscar, y ustedes, bueno, tienen ya mucho tiempo tocando, y el repertorio es un repertorio tradicional, digamos, antiguo, incluso piezas del siglo XIX, y me atrevería a decir que incluso más allá, ¿no? Algunas de los rescates y de la investigación que ustedes hacen, que la mantienen ustedes viva, por supuesto que es una de las cosas muy importantes del trabajo que ustedes hacen, ¿no? De mantener viva esta música tan, digamos, de raíces tan profundas. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es cómo es que los jóvenes tratan a ustedes, cómo es que los jóvenes les gusta, qué les gusta de la música que ustedes hacen, y cómo es que ustedes ven. ¿Cómo es que ahora los jóvenes en pleno 2011, 2012, cómo es que los jóvenes se interesan y les gusta la música que ustedes hacen? Mira, yo te voy a platicar, te voy a contestar con esto. Hace algunos años atrás, nosotros trabajamos para la SEP, para la Secretaría de Educación Pública, y hacíamos recitales alrededor de la República, en las instituciones, pues, de escolares, desde universidades, secundarias, escuelas superiores. Y justamente nos dábamos cuenta de esa situación. Uno puede decir, bueno, nuestra música quizá a los jóvenes ni siquiera les interese ni nada, pero los comentarios que teníamos con los jóvenes mismos era que generalmente a ellos, entre ellos, de repente no se atreven a escuchar la música mexicana o la música que interpretamos los Morales, porque entre ellos mismos se vacilan, pues, de decirse, oye, que eres nopalón, que eres naco, que no sé qué cosa. Y por esas razones, obviamente sin sentido, no se atreven a escuchar la música. Entonces, cuando nosotros llegábamos a esos planteles y cantábamos nuestro repertorio y les explicábamos de dónde procede toda esta música, qué valor tiene cultural en nuestro país, en fin, toda la información que podíamos darles, muchos de esos jóvenes se acercaban a nosotros y nos decían que qué maravilla de nuestra música, y que realmente a partir de ese momento iban a empezar a escuchar música de México. Cantan los gallos al despertar, y también mi caballo se pone a relinchar. Las muchachas que vivarachas para el querer, dan besitos tronados dulces como la miel. Muy de mañana se van a misa atravesando la población, y entre los pliegues de su camisa se vuelve loco su corazón. Cuando llora la marimba y desplora su canción, una novia la más linda es la virgen del balcón. Tierra hermosa la de Chiapas, maravilla tropical, son sus hembras las más guapas, no hay como ellas nada igual. Ay, palabra que en esa tierra todo es amor, México con su tierra que es un tresón. Los jilgueros llenan de vinos y de pasión a esa tierra divina que es puro corazón. Vivan los hombres que son valientes y las santoros en el corral, y sus mujeres bellas y ardientes, tan mexicanas como el nopal. Cuando llora la marimba y desplora su canción, una novia la más linda es la virgen del balcón. Tierra hermosa la de Chiapas, maravilla tropical, son sus hembras las más guapas, no hay como ellas nada igual. Bueno, pues una pregunta obligada es la relación entre los Morales y Óscar Chávez, ¿no? O sea, ¿de dónde surge y cómo la viven? Porque tampoco debe de ser fácil durante tantos años mantener esa relación, porque llevan muchísimo tiempo cantando y tocando con Óscar, ¿no? 40 años de trabajar con Óscar. Pues es una relación que surge en una forma, pues, espontánea, diría yo, porque nos conocemos en un lugar donde trabajaba Óscar. ¿Qué lugar era? Era la Edad de Oro, donde pues él hacía un teatro de sátira política, junto con Juan Ibáñez y mucha gente que en aquel tiempo participó en ese proyecto que ellos tenían. Y ahí conocimos a Óscar y nos identificamos plenamente con él desde un principio. Él, pues como ha sido toda la vida, Óscar, él le ha gustado también la investigación totalmente de nuestra música, una persona estudiosa, y vio que nosotros teníamos muchas cosas en común con él, y ahí empezó realmente una relación de amistad antes que de trabajo, porque nosotros éramos ahí en el lugar, éramos los del departamento de bacheo, éramos los que taloneábamos en las mesas, mano. En aquellos tiempos, como suele pasar casi a la gran mayoría de los músicos mexicanos, que tenemos que pagar esa cuota, mano, tener que entrarle al talón. ¿En el camión también? En los camiones. Nosotros empezamos los camiones, Héctor y yo, en 1952. Por eso, en 2012, estamos cumpliendo 60 años, él y yo, de que nos iniciamos realmente. Y bueno, la situación con Óscar ha sido, para que esto perdure a través del tiempo, ha sido pues de respeto, man. De respeto, nos respetamos nuestro trabajo, él ha sido muy respetuoso con nosotros siempre, y un excelente compañero, man. Pues no tenemos queja de él en lo absoluto. Aquí no es como los matrimonios, que estamos peleándonos y regresamos, nada de eso. Aquí ha sido de principio hasta donde vamos, de buena vibra, de proyectos de trabajo, de presentaciones, de giras, de comentarios, pero siempre van perfilados esos comentarios a tratar de superar lo que hicimos ayer. Bueno, entonces pasemos a esta parte más de lo musical, ¿no? En cuanto a la producción musical de ustedes en discos, en conciertos, ¿qué es lo que, digamos, estoy seguro que es muchísimo? Porque, bueno, Óscar tiene 100 discos y supongo que ustedes por ahí también andarán por allá. Pero ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que más les ha, digamos, en este momento? Seguro a lo largo de la historia esta respuesta sería diferente en diferentes momentos. Pero en este momento, ¿qué es lo que más satisfacción les produce recordar de su obra musical a lo largo de estos años? De la discografía, nosotros los Morales... Cuando vivía mi hermano Julio, hubo muchos discos que salieron y pues estamos muy contentos con lo que logramos, ¿no? Obviamente. Y con Óscar, pues también hemos hecho una cantidad impresionante de música. Yo he calculado que debemos de tener con Óscar, ¿qué? 70% más o menos. La música de él creo que está hecha con los Morales. Y seguimos, además, porque Óscar sigue activo, plenamente activo, con el entusiasmo como si hubiera empezado ahora, ¿no? Y con la voz. Y con la voz, que es un privilegio, porque pues de verdad es un privilegio que Oscar cante. Dado que le mete sabroso al cigarro, ese rollo, y eso es mortal de necesidad, mano para la garganta. Sí, nos sorprende, a mí también lo primero que me sorprendió llegarlo ver ahora y con su cigarro. Sin previo calentamiento, él llega haciendo su prueba, y siempre prueba, es una de las cosas que yo le admiro a Oscar. Él no, ni debería de pararse al escenario a probar, mano. Para eso estamos nosotros, para hacer todas las pruebas necesarias. Pero él llega a probar junto con nosotros porque él siente ese deseo de estar ahí arriba probando y sintiéndose. Es parte del equipo, ¿no? Pero bueno, yo insisto en mi pregunta, que de la producción discográfica a lo largo de todos estos años, algunos discos o algunas piezas que particularmente les resulten a ustedes más entrañables, o cuando menos desde esta perspectiva actual. Mira, nosotros desde luego hemos grabado diferentes ritmos, dado que se nos ha dado esa situación de interpretar varios instrumentos e interpretar varias músicas de los estados de nuestra república. Pero creo que hicimos dos discos que son los que a mí me parece que tienen un gran valor, sobre todo por lo que hicimos. Hicimos una canción de cada estado de la república, hicimos en dos discos. O sea, de los 31 estados y el Distrito Federal, una canción que representa a cada estado de la República. Y me parece que es un trabajo que bien vale la pena. De hecho, hasta que estuvo el maestro Daniel García Blanco, por ejemplo, en la Escuela de la Música aquí en México, él siempre tuvo esa música como ejemplo a seguir de sus alumnos, de su alumnado. Porque, por supuesto, para haber hecho ese disco, obviamente nosotros tuvimos que hacer una investigación muy a fondo de las cosas de cada estado, de lo que más le gusta a la gente de ese estado en relación a la música. Y por otro lado, bueno, intentar tocarlo con los instrumentos y con el estilo de cada estado de la República. Entonces sí fue un trabajo bastante prolongado, bastante tiempo que tuvimos que utilizar para ello. Creo que valió muy mucho la pena hacer ese trabajo. Yo soy de San Luis Potosí, es mi barrio San Miguelito. Soy por Dios corazón todito. Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujé enterito. ¿En dónde, manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Yo soy San Luis Potosí, de San Luis Potosí. Vecino de 10 estados, de Nuevo León y Querétaro y Jalisco. Del alegre Aguascalientes, que es famosa en Tesilao. A su feria de San Marcos. A su feria de San Marcos voy con año. Buen amigo es Guanajuato. Buen amigo es Guanajuato, colonial y blasonao. Zacatecas, tiene sus huastecas. Y por eso con orgullo digo, yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujé enterito. ¿Dónde, manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí. Me gusta beber colonche. Me gusta beber colonche, que es mejor, mejor que el ponche. Milagrosos como Lourdes. Y por eso con orgullo digo, yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujé enterito. ¿En dónde, manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí. Y me parece que es uno de los más valiosos que pudimos aportar. ¿Y tú, Carlos, qué nos contestas? Pues igual, bueno, mira, también hicimos por ahí algunos discos de música veracruzana que se quedaron como clásicos. De verdad, incluso por ahí en algunos libros nos sacan que los discos de los Morales que son bien logrados y todo, y obviamente, mira, hay una producción que hicimos, todavía en paz descanse con mi hermano Julio, de 40 sones veracruzanos. Y pues no fuimos muy afortunados a la persona que le cedimos ese material, porque no lo han sacado como debiera, ¿me entiendes? 40 números de sones veracruzanos con Oscar y los Morales. Y Oscar dijo, este disco se tiene que llamar Los Morales acompañados de Oscar Chávez, porque ustedes están haciendo la gran parte del trabajo. Y gracias a ustedes estoy aprendiendo a cantar esta música. A mí eso me dejó mucha satisfacción, viniendo de quien viene, mano, porque no podemos dejar de reconocer que Oscar es una verdadera institución en nuestro país, ¿no? En cuanto a un gran trabajo que ha hecho toda su vida de investigación y de mucha soba, porque es una de las gentes que cuando está en un proyecto no duerme. Y bueno, a mí ese material me llega, y obviamente todos los discos que hemos hecho con Oscar, ¿no? Son producciones maravillosas, ¿no? Pero fíjate qué importante, estamos en este momento, en diciembre del 2011, el momento de hacer este programa, y la música que ustedes están armando, que con sin ningún lugar a dudas tiene la calidad que se merece y que nos merecemos los mexicanos, con la voz de Oscar Chávez, con la música de ustedes, pero en esta, digamos, en este año, lo que ustedes están rescatando para estas generaciones futuras es algo que tiene una historia de más de 100 años y que se ha distorsionado debido también a motivos comerciales, ¿no? Muchas veces el cine y la televisión transformaron la música de son jalisciense. Entonces, el hecho de que ustedes hagan esta investigación, este rescate de los sones, y en este momento los pongan ahí, es hacia adelante, es hacia el futuro. Pero mira, estoy muy totalmente de acuerdo con lo que dices, y la verdad es que yo como músico personalmente me siento obligado. La música me ha dado muchas cosas. Muchas cosas hermosas, que es las más hermosas. Ha sido primeramente ha sido un medio para la sobrevivencia, pero independientemente de eso me ha dado una gran cantidad de satisfacciones. Yo le debo mucho a este trabajo, a este arte. Para mí es obligado aportar algo a esas nuevas generaciones, a esas generaciones por venir, que nuestra música se quede de alguna manera como un presente para que en ese futuro inmediato los jóvenes tengan de dónde poder seguir y que nuestra música no quede aquí. Vienen de lejos, cruzando mares, buscando amor. También con el corazón, cansado de navegar, llegué a tus playas tibias y claras y anclé mis ansias para tu puerto, una esperanza en el naufragio de mi dolor. La paz, puerto de ilusión, remanso de luz y amor, como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. Como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. Decepcionado por un amor que me traicionó, y fue tu puerto una esperanza en el naufragio de mi dolor. La paz, puerto de así te guarda mi corazón, como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. Para mí, uno de los grandes compositores que yo sigo queriendo con mi corazón es Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, que es algo de lo insólito, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, a José Alfredo, que fuera mi amigo, y Álvaro Carrillo igual, y otro de los grandes compositores que pues no se ha dado a conocer toda su música, Oscar Chávez, man. Y claro, obviamente no me voy a olvidar de los grandes de la época dorada, mano, como es Agustín Lara, Gonzalo Curiel, los grandes de allá del sureste, mano, de Yucatán, como es Pastor Cervera, Palmerín, Guti Cárdenas. Estamos hablando de las bases sólidas, mano, de nuestra música. Corretinto, todo vestido de cuero. Le pregunté pa' dónde iba y haciéndose el remolón, voy pa' Victoria, me dijo, a darle vueltas a mi amor. Ay, qué chula es morena, cuando la llevo a pasear. Muy pronto nos casaremos en mi lindo Tamatán. Y alegre se fue cantando por el filo de la sierra. Tamaulipas es mi tierra, para el que lo ande dudando. Y si alguno no le cuadra, pues que lo venga a arreglar. Que el cuerudo de mi tierra nunca se sabe rajar. Se fue cantando por el filo de la sierra. Tamaulipas es mi tierra, para el que lo ande dudando. Y si alguno no le cuadra, pues que lo venga a arreglar. Que el cuerudo sabe rajar. Bueno, pues creo que estamos abusando muchísimo y agradecemos mucho. Pues algún mensaje, algún saludo para la radio, para nuestro auditorio, Radio Tepoztlán. Sí, claro que sí. Un saludo desde luego muy, muy, muy afectuoso. Que el año próximo sea un año verdaderamente, pues que ya salgamos un poco de todo esto que estamos padeciendo en este país. Pues hombre, mano, yo les deseo a todos los radioescuchas de Ariles y más Ariles que escuchen, tengan preferencia por esta radio, porque esta radio realmente sí lleva algo positivo. Aquí no existe el comercialismo, aquí existe la verdad. Aquí existe la gente que tiene realmente una ideología definida. Bravo, que exista Ariles y más Ariles. Y pues muchas gracias a ti, mano, que pierdes también por acá tu tiempo invitándonos a echar una platicada contigo. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Estuvimos con Héctor y Carlos Morales del grupo Los Morales. feria de San Marcos, del mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo gobernón. Y lo traen bajo del brazo, al sonar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la peluna escolón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón. Retozándose de gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras, que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Que hasta el alma grita con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes! Un... ¡Que su feria es un primo! Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.